en el capítulo 4, verso número 1. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso número 1. Santo Dios. Si usted lo tiene, dígame amén. Voy a predicar en esta noche por el tema: han sido entregados a espíritus de demonios. Ese es el tema del mensaje en esta noche. Han sido entregados a espíritus de demonios. Y dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Yo le invito a usted a darle la mano y que le quede al lado, al frente y atrás, y dígale: han sido entregados a espíritus de demonios. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Hijo amado, en esta noche voy a predicar el poderoso mensaje de tu palabra. Te suplico, Padre mío, que me permitas predicar esta palabra con libertad. Dame esta palabra con poder. Dame esta palabra con autoridad. Dame esta palabra con unción. Dámela, Señor mío, con esa unción de tu Espíritu, a la cual me tienes acostumbrado. Sea esta palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetre hasta la profundidad de cada corazón que la va a escuchar en esta hora a través de la radio y aquí en este santo lugar. Padre mío, Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Alabado sea Dios en esta hora. Bendecido sea el Señor en esta hora. Mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. Santo Jehová. Puede sentarse en esta noche, hermano. Le recuerdo que los bancos no apagan el fuego. Y que eso significa que ahí sentado donde usted está, usted puede continuar alabando y glorificando a Dios con plena y con total libertad en esta hora. ¿Cuántos pueden alabarlo sentado? Mira a ver si usted lo puede alabar sentado. Me dicen que en Massachusetts se está escuchando con una claridad tremenda la alabanza de este pueblo en esta hora. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en el día de hoy. Santo sea Dios. La Biblia dice en el libro de Mateo, capítulo 24, verso número 3, en adelante: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Estaban interesados en saber y en conocer algo que mucha gente en este tiempo desearía conocer. ¿Cuándo es el tiempo del fin? ¿Cuándo será el final de todos los tiempos y de todas las cosas? La Biblia dice que Cristo les contestó diciendo, verso 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Es la primera señal. La primera señal que Cristo da, amado hermano, a la respuesta de aquellos discípulos, es que esa época de la cual ellos están indagando, ese tiempo del cual ellos se están preguntando, ese día del cual ellos están tan interesados en saber, será un día, un tiempo y una época de engaño. Otra palabra para engaño es mentira. Será una época de mentira. Cuando una persona cae en una mentira, se dice de esa persona que ha sido engañado. Quiere decir que los postreros días, la mentira estaría a la orden del día. Sería una de las cosas por las cuales estaría sobresaliendo la época en la cual Cristo vendría a levantar su iglesia. Esa época habría de sobresalir con el engaño. La gente le pone mucha atención a diferentes cosas en este tiempo, señales que también son bíblicas, los terremotos, las pestes, las hambres, la nación contra nación, las guerras, pero algo a lo que mucha gente no le pone atención en esta época es a la mentira, al engaño, y sin embargo, de todas las señales que Cristo dio, el engaño y la mentira es la que aparece primero dentro de la lista que viene después. La mentira estaría a la orden del día. Y nosotros hemos entrado en ese tiempo. Hemos entrado en el tiempo de la mentira y en el tiempo del engaño. El versículo leído en el día de hoy, que también habla de los postreros días, comienza diciendo, pero el Espíritu dice claramente. Cuando el Espíritu habla con claridad. Cuando el Espíritu no deja lugar a dudas acerca de lo que Él quiere enseñar. El Espíritu no confunde, porque el Espíritu cuando habla, habla para que se le entienda. Y la Biblia hablando en esta hora dice, no está hablando el hombre. El apóstol dice, yo voy a hablar una palabra y no la voy a hablar yo. No voy a hablar de mí mismo. Habla, dice él, el Espíritu. Y es el Espíritu el que habla, dice él, con claridad. Y el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Quiere decir que en los postreros días la mentira y las falsas doctrinas que aparecerían serían mentiras y doctrinas controladas específicamente por espíritus de demonios. Hoy en día, nosotros vemos con claridad cómo esto está ocurriendo. Y mucha gente está turbada. Están turbadas personas que no le sirven al Señor. Y es triste decir que aún personas dentro de la iglesia están turbadas. Es triste decir que aún compañeros que ejercen ministerios pastorales sean turbados y que muchos han sido arrastrados por doctrinas y enseñanzas que están total y completamente fuera de la palabra de Dios. La Biblia es clara. La Biblia enseña que sería una señal de los últimos días. Por tanto, nosotros no podemos pasar por alto esa señal. Yo quiero hablar hoy en día de esa señal. Yo quiero hablar hoy en día del por qué hay tanta gente que está cayendo también en ella. Y al final les diré por qué le he puesto por tema este mensaje. De tantos temas que pude haber escogido, el tema han sido entregados a espíritus de demonios. Hoy en día se mueve sobre la faz de la tierra un espíritu de anticristo. Se le llama anticristo a todo lo que se opone a Dios, a todo lo que se opone a su palabra y a todo lo que se opone al Cristo que murió por nosotros en la cruz del Calvario y que pronto, pero pronto, ya mismo viene a levantar su iglesia. Podríamos hablar de muchas cosas, pero yo quiero circunscribirme a las cosas que han venido pasando últimamente. Algo que tiene a mucha gente pensando es la noticia que ha copado los medios noticiosos en estos últimos días y en las cuales se revela espíritu de anticristo. Es la noticia que dice que han encontrado lo que ellos llaman la tumba de Jesús. A usted, mi amado hermano, usted puede tomar esto como un relajo, pero cuando usted mira la cantidad de almas que se pierden por enseñanzas como esta, usted se da cuenta que Satanás no está jugando con lo que le está trayendo sobre la faz de la tierra. Para resolver, dice la noticia, la cuestión de si los restos de Jesús y de María Magdalena habrían sido depositados en dos osarios de piedra caliza descubiertos en un suburbio de Jerusalén, los creadores de un nuevo documental adoptaron un novedoso enfoque, incluyendo consultas a expertos en estadísticas. Uno de los osarios tiene la inscripción que dice: Judas, hijo de Jesús. Lo que de acuerdo al documental pudiera indicar que Jesús tuvo un hijo. Y el simple hecho de que Jesús tuviese un osario, o sea, que aparecieran los huesos de él allí, contradice la creencia cristiana de que Cristo resucitó y ascendió al cielo. Los cineastas exhibieron los dos osarios el lunes mientras promocionaban su documental que se llama La tumba perdida de Cristo, que el canal Discovery presentará el 4 de marzo en Estados Unidos. El documental fue producido por James Cameron, director de la película Titanic. Iba a ser pasado por un canal de televisión que tiene fama porque todo lo que hace lo hace supuestamente a base de ciencia y que goza de la confianza de muchos de sus televidentes. En estos días han aparecido muchas cosas acerca de Cristo. Predicábamos un mensaje aquí el martes hablando acerca de cómo han querido esconder a Dios en esta nación. Ahora estamos hablando acerca de cómo Satanás tiene un movimiento para tratar de hacerle ver a la gente que Cristo no es quien dijo que era, que no hizo lo que dijo que hacía y que no pasó con él lo que la Biblia dice que pasó con él. La Biblia dice que Cristo al tercer día se levantó de entre los muertos. La Biblia dice que ascendió a los cielos. La Biblia dice que se apareció a más de 500 personas. La Biblia dice que le habló a una mujer y le dijo: no me toques porque no he subido a mi padre, pero ve allá a los tuyos y dile que yo subo a mi padre y a vuestro padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Alabado sea el Señor en esta hora. La Biblia dice que cuando Cristo ascendía al cielo, ángeles de Dios se pararon al lado de los discípulos y le dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este Cristo que ustedes ven ir al cielo, así mismo vendrá como ustedes lo han visto ir. Alabado sea Dios en esta hora. Y Satanás quiere robar eso de la mente y del corazón de los incrédulos. Y si le es posible, quiere apagar en la mente de los débiles que hay dentro de la iglesia, de aquellos que no estudian la palabra, de aquellos que dependen de lo que otros hablan y no de lo que ellos leen, de aquellos que no confirman lo que está escrito en la Biblia para saber si es verdad o no es mentira, de aquellos que le abren el corazón a toda enseñanza y a todo viento de doctrina. Satanás persigue el propósito de robarle de su corazón la esperanza de que Cristo se levantó de entre los muertos. Satanás está diciendo, y este es el mensaje que está enviando, ¿te das cuenta? Todo es una mentira. No se levantó de entre los muertos. Y como Satanás también usa la Biblia, va a decir: entonces lo que decían los guardias que estaban frente a la tumba, que la Biblia dice que se les pagó para que dijeran una mentira, Satanás va a decir: entonces lo que ellos decían era verdad. ¿Y qué era lo que ellos decían? Ellos decían que los discípulos se habían robado el cuerpo. Y trataron de propagar la mentira de que los discípulos se habían robado el cuerpo. Y leyendo comentarios en el día de ayer en el internet acerca de esto, leí un comentario que decía exactamente eso. Entonces, ¿es cierto que los discípulos se robaron el cuerpo? Y ahora ya apareció y lo han encontrado y han encontrado sus huesos, y además los huesos de su esposa, porque según ellos encontraron también los huesos de María Magdalena, a quien ellos dicen que era la esposa de Jesús. Pero no solamente encontraron esos huesos, también encontraron los huesos de su hijo. Y el mismo lugar donde están los huesos tiene una inscripción que dice: Judas, hijo de Jesús. ¿Te das cuenta? Encontramos la familia completa. Pero ¿sabe qué, mi amado hermano? El apóstol Pablo, hablando en una ocasión, decía: si Cristo no resucitó de entre los muertos, vana es entonces nuestra fe y en vano le servimos nosotros a Dios. Si los discípulos, óigame, si los discípulos se robaron el cuerpo, entonces ellos fueron tontos porque estuvieron dispuestos a padecer y a sufrir y a morir muertes horribles por una mentira que ellos mismos se inventaron. Si los discípulos se robaron el cuerpo, entonces Pedro cometió la estupidez de dejarse matar en una cruz por una mentira que él mismo participó. Si Pablo mintió cuando dijo que él conocía a un hombre y hablaba de él mismo, que él decía conocía a un hombre, que él decía que subió al tercer cielo, y allí en el tercer cielo se le mostraron cosas de las cuales no podía hablar. Si Pablo estuvo dispuesto a morir de la forma en la que murió, a Pablo, según la historia dice, lo decapitaron, le cortaron la cabeza. Pablo estuvo dispuesto a dar entonces su cabeza por una mentira que él también enseñó. Pero ¿sabe algo, hermano? Pablo estaba seguro que aquello no era una mentira. Y ahora, mientras hablo la palabra, entiendo por qué el Señor, aleluya, a la larga, se escogió un discípulo, aleluya, que no estaba con los otros 11. Lo sacó de afuera Pablo, y era un perseguidor de la iglesia, se lo buscó entre sus enemigos. Se buscó un apóstol, aleluya, entre los enemigos de él, entre los perseguidores de la iglesia. Porque acá estos 11, porque Judas murió, pero estos 11 siempre estaban juntos, pero este, Pablo, no pertenecía al grupo. Y Pablo fue escogido para confirmar lo que aquel grupo decía. Y Pablo lo confirmó cuando dijo, yo iba un día camino a Damasco, y camino a Damasco caía el piso lanzado por un fuerte resplandor, y de allí me habló una voz que me dijo, Pablo, Pablo, oh Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Y cuando yo le pregunté quién eres y qué quieres que yo haga, esa voz me habló y me dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Alabado sea Dios en esta hora. Santo, santo. Ese Pablo se enfrentó a todos aquellos que en su tiempo decían que Cristo no había resucitado. Se le enfrentó cara a cara. Le dijo, yo hablé con él. Él se me reveló a mí en el camino. Me dejó ciego y después me abrió los ojos. Aleluya. Y después dijo, y aquellos que dicen que él no se ha levantado de entre los muertos, yo les digo que si Cristo no se levantó de entre los muertos, vana es entonces nuestra fe, en vano esperamos en Dios. Pero él dice, pero Cristo sí se levantó de entre los muertos, primicia de entre ellos ha sido hecho, alabado sea el Señor en esta hora. Es ese mismo hombre, el hombre que subió al cielo, el hombre con el cual que habló con Cristo cara a cara, el hombre al cual se le mostraron cosas que no le era permitido hablar en esta tierra, el que dijo que viene un día en el cual se sonará la trompeta, vendrá la trompeta de Dios, y dice que los cielos serán abiertos y descenderá el deseado de las naciones. Cristo vendrá, dice él, a levantar una iglesia. Los muertos en Cristo se van primero, y los que quedamos seremos transformados y estaremos para siempre con el Señor. Santo Dios. La llamada noticia viene para engañar a los que se dejen engañar. Otra mentira que aparece también como espíritu de anticristo en este tiempo es lo que llaman el Código Da Vinci, del cual se hizo una película que causó mucho estrago meses atrás. El libro y la película que llevan por nombre el Código Da Vinci está basado sobre el mito del matrimonio entre Jesucristo y María Magdalena. ¿Se da cuenta? La película salió primero. La noticia de los huesos de ellos vino después, para confirmar a la película. Está basado sobre el mito del matrimonio entre Jesucristo y María Magdalena. Enseña esa película que Cristo fue el padre de una hija, cuya descendencia, la descendencia de Cristo, que sale de esa hija, sobrevive en Europa. El autor del Código Da Vinci, Dan Brown, dijo en una entrevista en el programa televisivo norteamericano Good Morning America, el 3 de noviembre de 2003, que inicialmente estaba escéptico a aceptar el escenario de que Jesús estuvo casado con María Magdalena, pero que luego creyó y que lo presenta como una verdad histórica en el libro. Ahora, además, ha salido un evangelio apócrifo al cual llaman el Evangelio de María Magdalena. Todo, mi amado hermano, es un ataque directo a nuestra fe. Persigue el propósito de tratar de destrozar nuestra fe, y si no lo logra, por lo menos impedir que gente que todavía no tienen a Cristo en su corazón, que gente que todavía no se han convertido, acepten a Cristo como salvador de su alma. Ahora también está el llamado Evangelio de Judas. Al Evangelio de Judas se le llama también el Judas redimido. Se trata de un papiro de 26 páginas, o sea, unos rollos antiguos, encontrados en Egipto en el 1978, y que ha rodado desde entonces por los círculos antiguos, pero que cuyo contenido y edad se desconocían hasta ahora, en que la National Geographic, que también es una organización bien reconocida aquí en los Estados Unidos, los ha dado a conocer al público. Según el documento presentado en Washington por la Fundación en abril del 2006, días antes del inicio de la Semana Santa, Judas no fue el traidor que vendió a Jesús por unas monedas, sino que Judas fue el discípulo privilegiado al que Cristo le entrega la misión más difícil: sacrificarlo. Esto no es nuevo. Ya antes se había hablado del Judas redimido y no traidor. Esta no es la primera vez que se ha lanzado la hipótesis de que Judas actuó por indicación del maestro al venderlo como un beso, como lo refleja una película que se llamó o se llama La Última Tentación de Cristo. Sin embargo, se trata del primer documento antiguo que defiende esa visión. Debemos de recordar también la famosa ópera de rock del 73 llamada Jesucristo Superstar, en la que Judas sale cantando y en su cántico decía: realmente no he venido aquí por mi propia voluntad. Y donde justamente el que resucita no es Cristo, ahí en esa ópera, sino que el que resucita es Judas, dejando tras de sí a un Jesucristo hippie e incomprendido colgando en la cruz. ¡Ay, Jehová del cielo! Recordemos la novela de Taylor Cowell del 1977 que se llama Yo, Judas. El enorme éxito económico del Código de Da Vinci ha exacerbado la imaginación y ha dado enormes incentivos monetarios a toda clase de teorías de este tipo. Michael Bayer, autor de La Sangre Santa, Santo Grial, ha escrito un libro llamado Los Documentos de Jesús, y en él dice que Cristo sobrevivió a la crucifixión. Existe también una novela escrita por Simón Mauer en el 2001 que lleva por título El Evangelio de Judas. Y tenemos también un nuevo estudio recién publicado, científico, que afirma, oiga esto, que las condiciones meteorológicas podrían haber hecho que Cristo caminara sobre un pedazo de hielo flotante en el mar de Galilea, cuando el Evangelio dice que caminaba sobre el agua. Para aquellos que rechazan la deidad de Cristo, no hay posibilidad de milagros. Cualquier teoría, por más extraña que sea, para ellos es mejor, aleluya, que cualquier afirmación cristiana. Es a lo que nos estamos enfrentando en este tiempo, hermano. No solamente quieren robarle a la gente de la mente la deidad de Cristo, sino le quieren quitar también a la gente de la mente que Cristo es un Cristo de milagro, que es un Cristo de poder, que es un Cristo de autoridad, y que todavía ese Cristo en esta tierra, en este siglo XX, tiene poder para hacer milagros, aleluya, a través de todo aquel que crea en Él. Quieren robarlo del corazón de la gente. Quieren buscar que la gente no ponga más su mente y su fe y su confianza en el Cristo que murió en la cruz del Calvario. Por eso están tratando de racionalizar a Cristo. Y están tratando de racionalizar los milagros hechos por Él. Y ahora la Biblia dice, Cristo caminó sobre las aguas. Ellos dicen, no. Es que las condiciones del clima en ese día, lo que había era un bloque de hielo tremendo sobre el agua. Y Cristo no caminaba sobre el agua. Cristo estaba caminando sobre el bloque de hielo, según ellos. Gloria a Dios, a su nombre. Pero ellos caen en su propia mentira. Porque Cristo le dijo a Pedro. O sea, como quiera, esto es un milagro más grande. Porque Cristo le dijo a Pedro, ven. Cuando Pedro le dijo, si eres tú, dime yo que vaya a ti. Ah, pues ven. Pedro comenzó a caminar sobre el mismo bloque de hielo y después se cayó a las aguas, se hundió. Dale un aplauso a Cristo, que Él se lo merece. Que el aplauso sea más grande que para el Señor. A su nombre. Si Pedro venga, pues Pedro caminó sobre el bloque de hielo y se hundió. ¿Ah? Santo Jehová. Pero la Biblia es clara. No había tal bloque de hielo. Había pura agua. Pedro caminó sobre de ella, pero entonces tuvo miedo y se hundió. Y decía, maestro, sálvame que perezco. Oh, gloria a Dios en esta hora. Pero olvidándonos de lo que dice la Biblia en ese tiempo. ¿Sabe qué es lo bueno del Evangelio en este tiempo? Lo bueno del Evangelio en este tiempo es que los milagros que Cristo hizo ayer, porque la Biblia dice que el Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, alabado sea Dios en esta hora. El Cristo que hacía milagros ayer lo sigue haciendo hoy. El Cristo que hacía milagros ayer lo sigue haciendo hoy. Grito que el Cristo que hacía milagros ayer lo sigue haciendo hoy. Oh, gloria a Dios en esta hora. Y si yo fuera a entregarle aquí el micrófono a personas que pudieran testificar de un milagro de Cristo en tu vida, entonces el culto no se acaba en esta noche, porque todos aquí, de alguna forma, hemos recibido un milagro de parte de Dios. ¡Sí! ¡Santo Jehová del cielo! ¡Se le que abais ahí, tai que abais ahí! Alabado sea Dios. El milagro, Cristo hace milagros físicos, milagros de sanidad. Él me ha hecho un montón de milagros y esta iglesia ha sido testigo. Aleluya. Cuando mi rostro quedó virado por el stroke que me dio, esta iglesia sabe que Cristo me lo enderezó. Cristo sana cáncer y hemos sido testigos de eso. levanta paralíticos, y hemos sido testigos de eso. Yo llegué aquí hoy arrastrándome, y ustedes están siendo testigos de que aún arrastrándome, el poder de Dios y la unción de Dios está en mí para predicar la palabra en esta hora. Y eso es un milagro de Dios también en esta noche. ¡Sí! Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. El código Da Vinci, el evangelio de Judas, el evangelio de María Magdalena, la supuesta tumba que apareció, no son otra cosa, mi amado hermano, que un movimiento satánico para tratar de robarle a la gente la fe en el único que los puede salvar. Ahora ha aparecido este hombre llamado José Luis de Jesús Miranda, con su organización Creciendo en Gracia. Algunos de ustedes lo han visto por los canales de televisión, y algunos de ustedes tal vez hasta se han reído de las cosas que han visto y han leído. Pero créame, hermano, que después de haber pasado hoy casi 2 horas, porque hoy, con esta situación que estoy pasando, pues me tuve que acostar. Y entonces me dediqué a buscar información en la computadora que tengo al lado de mi cama y acostado. Ya ustedes saben que yo esa computadora la manejo muy bien acostado, porque yo he pasado mucho tiempo acostado por causa de diferentes enfermedades y me acostumbré a preparar mensajes en ella. Pasé hoy cerca de 2 horas buscando información acerca de este hombre, leyendo muchísimo acerca de él, de lo que está haciendo, de cómo está engañando a la gente. Y mientras más leía, menos gracia me daba. Lo que para nosotros puede ser algo chistoso, porque nosotros estamos sirviéndole al Señor, no es un chiste para Dios. Son cientos y cientos de personas las que están siendo engañadas por este hombre. ¡Ay, Jehová del cielo! Ha establecido su doctrina falsa en más de 23 países. Tiene países donde transmite a través de más de 20 canales de cable. Cuando nosotros los cristianos lo pensamos para dar $20 en el plato de la ofrenda, a este sinvergüenza le entregan cientos y cientos de dólares para que esparza su mala doctrina a través de un montón de países, a través de todos los medios de comunicación. Cuando aquí en esta iglesia no aparece ni un medio de comunicación, no aparece ni ABC, ni CNN, ni ninguno de los medios de comunicación de este país, para investigar al que aquí era un adicto a droga y Cristo lo libertó. Para entrevistar al que era un alcohólico y Cristo le rompió las cadenas. Para investigar al que estaba enfermo y Cristo lo sanó. Sin embargo, andan detrás de este mentiroso hijo del diablo sin vergüenza que está engañando a miles de almas y dándole la promoción que a la palabra de Dios no le dan. Alabado sea Dios en esta hora. Oh, denle un aplauso a Jesucristo, que Él se lo merece. Transmite su doctrina a través de canales de televisión en un montón de países. Un solo país goza de una transmisión de la doctrina falsa de este hombre en ese país por más de 20 canales de cable. En otro país transmite por más de 10 canales de cable. Este hombre no está jugando. Este hombre está poseído por un espíritu satánico y sabe muy bien lo que está haciendo. Pastores con iglesias se han rendido a sus enseñanzas. Porque yo quiero que usted sepa que una cosa es escucharlo a él en una transmisión radial, o en una entrevista que le hagan en CNN con estos medios de comunicación, y otra cosa es escucharlo a él predicar la doctrina que él enseña. Yo le escuché, se lo dije a ustedes hace tiempo atrás, y en estos días le volví a escuchar. Este hombre juega con las epístolas de Pablo, mezcla versículo tras versículo para formar una doctrina falsa, sólida, que llega y entra al corazón de mucha gente. Y aún personas que supuestamente debieran de estar sólidos en la palabra de Dios, han caído en la enseñanza de este hombre. Personalmente conozco un pastor, y no lo conozco de dos días, lo conozco de hace ya muchísimos años. Lo conozco desde el día que se convirtió. Di campañas en la iglesia en la cual perseveraba como miembro. Supe cuando fue separado para el ministerio pastoral, en el cual ha estado por muchísimos años. Fui pastor del hermano de él, el cual en este momento pastorea en un estado aquí en la nación americana. Hace poco tiempo atrás, este hombre, pastor ya de muchos años, llamó a su hermano y le dice: te estoy llamando para decirte que por fin he conocido la verdad. El hermano le contestó: hasta donde nosotros, yo tengo entendido, nosotros conocimos la verdad, tanto tú como yo, el día que nos encontramos con Cristo. Él le dijo: no, pero es que ahora es que yo he conocido al verdadero Cristo. Este hombre, pastor de muchos años, que predicaba un mensaje en un altar, así como yo predico desde este altar en esta noche, se ha sometido y se ha rendido él con toda su congregación a las doctrinas y enseñanzas de este hombre llamado José Luis Jesús Miranda. Pastores con iglesias en diferentes repúblicas se rinden a sus enseñanzas. Todos los medios de comunicación le están sirviendo de promoción, de tal forma que escuché en el día de hoy que se dice que más de 400 millones de personas ya han oído hablar de él. Leí noticias de Chile, Colombia, Honduras, México, Costa Rica, El Salvador. En todos estos países, en los medios de comunicación, se habla de cómo decenas de personas se están marcando con el 666 o el SSS. ¡Ay, Dios del cielo! Esto no es hueco. Cientos de personas lo están siguiendo y están tomando la marca del 666. Están tomando la marca del salvo siempre salvo. Le entran miles de dólares para esparcir su mentira. En una palabra que le escuché hablar a él mismo, decía él: donde menos gente tengo es en Puerto Rico, pero los poquitos que tengo en Puerto Rico nos están enviando miles de dólares para que podamos propagar nuestra enseñanza alrededor de toda la faz de la tierra. Oh, mi amado hermano, este hombre no está jugando. Mucha gente le está creyendo lo que él enseña. Él enseña que Satanás no existe, que Satanás ha muerto. Enseña que el pecado no existe. Cuando una persona le entrevistaba a través de un canal de televisión y le preguntó: cuando usted ora a Dios, ¿en nombre de quién usted ora? Y él dijo: ¿en nombre de quién yo oro? Oro en nombre de mí mismo. Si yo soy Dios, yo soy Jesucristo. Él está poseído. Pero muchos están siguiendo las mentiras de él. Muchos están cayendo bajo su falsa enseñanza. Enseña que el pecado no existe, que el pecado ya no es real. Enseña que todo no es lícito y que la Biblia así lo dice. Utiliza versículos de la Biblia sacados de su contexto para enseñar las mentiras que él está enseñando. Es un anticristo. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, aleluya, algunos apostatarían de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Tenemos también el fenómeno de las relaciones entre parejas del mismo sexo. Todos se vuelcan a favor de esto, líderes políticos y líderes religiosos. ¿Y sabe qué? Nosotros los cristianos nos estamos convirtiendo en los muchachos malos de la película. Leyes están apareciendo por todos lados. Leyes. Denle un aplauso a Cristo, que Él se lo merece. Leyes están apareciendo por todos lados. Leyes que atacan al creyente y favorecen al pecador. Atacan nuestra fe, favorecen al incrédulo. Atacan nuestro sistema de enseñanza bíblica, favorecen a la mentira. Atacan la pureza de Dios y favorecen la impureza del pecado. Atacan a la gente seria y favorecen a los charlatanes. Atacan a la gente que se guarda de la maldad y del pecado y favorecen a los que se embarran cada día en su maldad y en su pecado. Leyes que, mi amado hermano, lo que persiguen es el propósito de arrinconar a la iglesia, mientras la maldad y el pecado se sigue esparciendo sobre la faz de esta tierra. Sí, están sacando leyes. ¿Y sabe usted para qué están haciendo leyes? Están haciendo leyes para perseguir a la iglesia. Como me decía el hermano Gaby conversando conmigo en el día de hoy en mi casa, que hablábamos de este tema, se está legalizando la persecución. A ti no te pueden perseguir porque es en contra de la constitución de este país. Pero esta gente le están dando dos patadas a la constitución. Los jueces están dándole cuatro patadas a la constitución de este país. Ellos están legislando desde su propio estrado y están haciendo leyes. Aleluya, y no le importa si usted la favorece o no la favorece. Ellos están legalizando la persecución a la iglesia. Hay mucha gente que están sentados, que no hacen nada por la obra de Dios, no hacen nada por esparcir la verdad, no hacen nada por compartir el evangelio. Les molesta hasta que se colecte una ofrenda en la iglesia para echar la obra de Dios hacia adelante. Esa gente van a ser sacudidas, mi amado hermano, porque se avecina una persecución. Aleluya, y todo aquel que no esté firme dejará la iglesia y dejará a Cristo, y solamente los firmes podrán soportar lo que viene. Alabado sea el Señor en esta hora. Se ha acabado el tiempo ya de jugar al cristianismo. Si usted está jugando a la iglesia, yo le aconsejo que pare el juego ya. Si usted está jugando a ser cristiano, yo le aconsejo que pare el juego ya. Si usted, además de ser cristiano en la iglesia, es un charlatán en la calle, es hora ya que se convierta de verdad, porque Cristo viene a levantar la iglesia. Alabado sea Dios en esta hora. Son cientos y decenas de personas las que están corriendo detrás de la mentira. Nos preguntamos qué está pasando. ¿Por qué tantos miles caen en la mentira? ¿Por qué tanta gente con títulos universitarios y supuestamente inteligente caen en la mentira? ¿Por qué líderes cristianos están apoyando cosas que no deben de ser apoyadas? ¿Por qué? ¿Sabe usted por qué? Porque el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La Biblia dice, y este es el día, que venía un tiempo en el cual Cristo, Dios, entregaría a los hombres a la maldad que hay en su corazón. Los hombres se han cansado de rechazar a Dios. La palabra se ha predicado a diestra y a siniestra, mi amado hermano, por todos los medios de comunicación. Y los hombres han sido burladores de la palabra de Dios. Le han dado la espalda a la palabra de Dios. Han rechazado el mensaje que por años se le ha predicado. La Biblia dice que Dios dijo en cierta ocasión: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente el hombre es carne. Dios le da oportunidades al hombre, pero llega el día en que Dios se cansa. Llega el día en que Dios dice, bueno, no quieren aceptar mi verdad, no quieren aceptar mi palabra, pues entonces me echo a un lado y los entrega. Y eso es lo que está pasando. La Biblia dice en Romanos capítulo 1, verso 24, verso 26 y verso 28. Por lo cual también Dios, escuche esto, Dios y no el diablo, Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraran entre sí sus propios cuerpos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra natura. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos, escuche bien, como ellos no aprobaron el tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ellos le dieron la espalda a Dios. Cientos de estas personas que ustedes las ven abrazando todas estas doctrinas falsas que aparecen han tenido la oportunidad de aceptar a Cristo como Salvador de su alma, pero le han dado la espalda. Se han reído de Él, se han burlado de su sacrificio. Y la Biblia dice, pues como ellos no aprobaron y no quisieron el tener en cuenta a Dios, Dios los ha entregado a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Seréis aquí abajo. Pues. La Biblia dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Romanos capítulo 1, verso 18 en adelante. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo, dice la Biblia, que no tienen excusa. ¿Cuánto me están oyendo en esta hora? ¿Cuánto me están escuchando en esta noche? Esas personas que dicen, pastor, pero esa gente que me da lástima, que me da pena, que no han escuchado, que mire, que si esto, que si son ignorantes. No, no, no, no. La Biblia dice que las cosas de Dios ya le han sido reveladas a esta gente. La Biblia enseña claramente que lo que las cosas invisibles de Dios, el eterno poder de Dios, la deidad de Dios, se hacen visibles a ellos claramente desde la creación del mundo. Son entendidas por medio de las cosas hechas. Por tanto, dice la Biblia, no tienen excusa. Y dice más, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Sabe usted para quién está escrito eso ahí? Esto está escrito ahí para Discovery Channel. Está escrito para National Geographic. Está escrito para los falsos científicos de este tiempo. está escrito para los que vienen a decirle a la gente, yo los voy a iluminar a ustedes, yo les voy a decir lo que verdaderamente pasó con Cristo. No hubo resurrección, hemos encontrado su hueso, hemos encontrado su esposa, hemos encontrado su hijo, y la Biblia le dice, profesando ser sabio, te hiciste necio. Te hiciste necio. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Dice, por lo cual Dios los entregó. Vamos a entender lo que está pasando en este tiempo. Dios en este tiempo está entregando gente ya. Y están siendo entregados a espíritus de demonios. Y le voy a decir más. Algunos de ellos ya no tienen retroceso. Puede ser que entre ellos haya algunos engañados a los cuales todavía los pueda alcanzar la salvación de Dios. Pero algunos de ellos que lo han hecho con todo conocimiento, que lo han hecho con toda, sabiendo la verdad de la palabra, pero que le dieron la espalda a la palabra, que son apóstatas a la palabra de Dios, que le han dado la espalda a lo que predicaron por tantos años, que le están dando la espalda a lo que por tantos años enseñaron. Yo no sé cuáles de ellos serán, porque yo no soy Dios, solamente Dios lo sabe, pero yo hablo lo que Dios pone en mi boca. Le digo que para algunos de ellos ya no hay retroceso, ya no hay viraje para atrás. Han sido entregados a espíritu de demonio. Alabado sea Dios en esta hora. Si usted va a alabar a Dios, alábelo con ganas. Alabado sea Dios en esta hora. Santo Jehová. La Biblia dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Cuánto me están oyendo en esta hora? No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de cambiar la verdad de Dios por la mentira. Estamos hablando de gente que escucharon la verdad de Dios, pero también estoy hablando de gente que tenían la verdad de Dios y la han cambiado por una mentira. Y a esos que han cambiado la verdad de Dios por la mentira, la Biblia dice que Dios lo entregó a la inmundicia, porque andan honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por eso la Biblia dice, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Lesbianismo. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, hombres con hombres, homosexualismo, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. Y dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó. Los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Están atestados de toda injusticia. Están llenos de fornicación, dice la Biblia. Están llenos de perversidad, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, llenos de homicidios, llenos de contienda, de engaños y malignidades. Son murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes de los padres. Dice la Biblia que son necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solamente las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Si todavía le tiene deseo de alabar a Dios, pues alábelo. Santo. Pero Dios nos ha entregado su palabra, a quien también la Biblia en ocasiones le llama la ley de Dios. Y primera de Timoteo capítulo 1 verso 6 dice, ¿para qué fue dada la ley de Dios? Dice, pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, para los desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas. Deben hacer un espacio ahí en esa parte. ¿Usted sabe de dónde viene la palabra sodomita? Viene de Sodoma y de Gomorra. ¿Sabe lo que había en Sodoma y Gomorra? Homosexualismo y lesbianismo. Hombre con hombre, mujer con mujer. ¿Sabe cómo la Biblia dice que Dios los destruyó? Bajó fuego del cielo y azufre y acabó con Sodoma y con Gomorra. Alabado sea Dios en esta hora. Y la Biblia dice que la ley de Dios ha sido entregada para este tipo de gente. Dice que la ley de Dios ha sido entregada para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Alabado sea Dios en esta hora. La Biblia dice en el libro de Tito, capítulo 1, verso número 8, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes y reprobados en cuanto a toda buena obra. Es bueno que el que está aquí entienda, estamos en los últimos tiempos, y esto ya se ha comenzado a definir, esto se está definiendo ya. Unos van para un lado y otros van para otro lado. Unos van a escoger un camino y otros van a escoger otro camino. Y aquellos que le han dado la espalda a Dios en este último tiempo, Dios los está entregando ya a espíritus de demonios. Por eso están adorando a un hombre común, como si fuera Dios. Por eso le gritan, Jesucristo hombre, bendecido sea Dios en esta hora. Jesucristo hombre le gritan. Ese Jesucristo hombre que les tiene la mente controlada, sea bendito Dios en esta hora, les dice, pónganse en su cuerpo el número 666, y ellos corren a hacerlo. Ese Cristo les dice, pónganse en su cuerpo SSS, y ellos corren a hacerlo. Pero lo corren a hacer porque ellos creen de verdad que ese es el Cristo. Ellos le están creyendo porque han sido entregados a espíritus de demonios. Porque le dieron la espalda a la verdad. Dios los ha entregado a la mentira. Porque le dieron la espalda a la palabra de Dios. Han caído en el engaño. Porque la Biblia revela la verdad de Dios de una forma tan clara que no hay por qué los hombres estar cayendo en esa mentira en este tiempo. ¡No hay razón! Adore, adore al Señor en esta noche, adore. No hay razón. ¿Cuánto me estás oyendo? Yo le estoy diciendo a ustedes que no hay razón. No hay razón para que los hombres sean engañados. No hay razón para que los hombres caigan en esas mentiras. No hay razón para que los hombres estén adorando a otros hombres como si fueran dioses. Una llamada Mita que ya murió, y ahora un llamado Aarón. Un llamado, aleluya, Jesucristo hombre, que un día se va a morir, los gusanos se lo van a comer, y si Cristo no ha venido antes a saber el juicio que va a caer sobre su cuerpo. Y ellos andan adorándolo, y están cantándole canciones a él. Y de la misma forma que usted y yo cantamos a nuestro Cristo, ellos le cantan a ese hombre por su nombre en los cánticos que le dan. Y lo adoran. Y cuando él habla, usted y yo levantamos las manos a Dios. Usted y yo no levantamos las manos al hombre. Cuando yo predico, usted no levanta las manos para honrarme a mí. Usted levanta las manos para honrar al Dios del cielo. Porque la Biblia dice, levantad manos santas a Dios, alabado sea el Señor en esta hora. ¡A su nombre! Pero ellos levantan las manos hacia un hombre. Y mientras levantan las manos hacia ese hombre, le gritan, Jesucristo hombre, Jesucristo hombre, Jesucristo hombre. También le llaman papi, y tienen canciones cantadas a papi, y tienen adoración a papi, y adoración a esos nombres que le dan a ese tipo. Pero ¿sabe qué? Ellos no son ningunos ignorantes. La batama, lo dabacama, saja, la batama, falla. El Espíritu dice que ellos han oído palabra de Dios y le han dado la espalda. El Espíritu dice, ellos han oído la verdad y le han dado la espalda. Y como le han dado la espalda a la verdad, yo los he entregado a espíritu de mentira. Alabado sea Dios en esta hora. Santo Dios, Sacarabaki Mendo Tequeta Labaquia Baiswein. Santo Dios, Arai Solei Aman Solei Taya Baiswein. Santo Dios, ¿cuántos aquí han conocido la verdad? ¿Cuántos tienen la verdad? ¿Cuántos saben que Cristo es la verdad? Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. ¡Seré! La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Pero ellos le han dado la espalda a la verdad y se han vuelto a la mentira y han caído en yugo de esclavitud. 666, símbolo del diablo, símbolo de Satanás, símbolo del verdadero anticristo, símbolo de los días que vienen sobre la faz de esta tierra. Días de llanto, días de dolor, días de sufrimiento, días de juicio, días en que los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Pero cuando ese día llegue, usted y yo no estaremos aquí, porque antes de que ese día llegue, la trompeta sonará y la iglesia fiel se levantará. Yo le hago un llamado de este altar a todo predicador de la palabra de Dios y por el Espíritu Santo le hago un llamado de este altar a todo pastor y a todo aquel a quien Dios le ha encomendado predicar la palabra. Es hora ya de predicarle la verdad a la gente, porque la verdad es la que salva, la verdad es la que abre los ojos, la verdad es la ¡hablen la verdad! Así dice el Espíritu de Dios en esta noche. Estoy cansado de aquellos que diciéndose siervos míos y habiendo sido llamados por mí, están vendiendo la verdad de mi palabra por dinero y se niegan a hablar la verdad porque tienen miedo de que la iglesia se les vacíe. Los voy a llamar a cuenta. Yo he puesto un mensaje en sus labios y todo el que yo llamo tiene la responsabilidad de entregar mi palabra tal y como está escrita. Así dice el Espíritu de Dios en esta hora. La Biblia dice en Primera de Juan capítulo 2 verso 18: hijitos, óigame, porque esto es para este tiempo. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Oiga bien, han surgido muchos anticristos y dice después de eso, por eso conocemos que es el último tiempo. ¿Cuántos me están oyendo? Les estoy leyendo en Primera de Juan capítulo 2, verso 18. ¿Ah? Y este hombre que está por ahí anda gritándole ahora a todo el mundo: yo soy el anticristo, yo soy el anticristo. Vamos a lo que dice la Biblia. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Y dice, esta señal que está ahí, han surgido muchos anticristos. Él dice, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Cuántos están oyendo? La gente se confunde. La gente dice, pero pastor, yo me confundo, ¿cómo es posible que fulano de esta? ¿Cómo es posible que aquel que? ¿Cómo es posible que esta otra persona? Oh, la Biblia está ahí para que tú no tengas confusión. La Biblia dice, salieron de nosotros. Pero dice, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Que hay quien parece que es, pero no es. Hay quien parece que está, pero no está. Y como esta palabra que yo estoy predicando en esta noche, aparte de estar saliendo por Radio Alfa y Omega, y de estar saliendo también por la emisora que la transmite en este momento allá en Massachusetts. Esta es una palabra que va a correr. Se va a echar a correr esta palabra. Y la van a escuchar miembros de iglesia y la van a escuchar ministros también. Yo quiero hacer un llamado de este altar a algunos ministros. Hay ministros que se entregaron a doctrinas raras, buscando el crecimiento de su congregación. y esas doctrinas que ellos las aceptaron como que fueran de Dios, con el pasar del tiempo se han tergiversado y han mostrado no ser de Dios, y algunos de ellos no saben qué hacer. Algunos de ellos no saben, están como parados en el mismo medio. Están ahora que ni quieren estar allá ahí, y salieron de acá y se avergüenzan de venir acá. Yo le digo a todo ministro que me escuche en esta noche y que escuche esta grabación de este mensaje. Si usted está entendiendo que toma una decisión equivocada, que usted con su congregación se fueron detrás de algo que creyeron que era de Dios, pero ahora se han dado cuenta que no es de Dios. Si hay temor de Dios en su corazón, la Biblia dice que el que se humilla será levantado y restaurado. Alabado sea Dios en esta hora. Oh compañero, no tengas temor a humillarte. No tengas temor a aceptar que hiciste algo que estaba mal o que te pusiste a enseñar algo que estaba fuera de la palabra. Párate en el altar de la iglesia y dile: yo tengo que hablarles a ustedes como siervo de Dios que soy, porque si no lo hago, algún día Dios me va a llamar cuentas a mí. Hemos seguido una doctrina que no es verdadera. Hemos estado enseñando un mensaje y hemos sido engañados. Esta doctrina ha degenerado, se ha transformado en algo falso, y yo les digo a ustedes que desde hoy yo no sigo más esta enseñanza, yo no sigo más este mensaje, yo no sigo más esta doctrina, porque nos está apartando de la verdad. Y dígale a su iglesia: los que están conmigo que se queden aquí, y los que no, que se busquen una iglesia donde enseñen la mentira, porque desde ahora yo voy a predicar la verdad. Alabado sea Dios en esta hora. Humillación, es hora de humillación. Es mejor humillarse ahora que después que suene la trompeta. El tiempo para llorar es ahora, el tiempo para gritar es ahora, el tiempo para humillarse es ahora. Después de que suene la trompeta llorarás y gritarás, pero ya es muy tarde. Es ahora. La Biblia dice: si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifiestase que no todos son de nosotros. Pero a nosotros, iglesia, esa misma Biblia nos dice en el verso 20 de ese capítulo que estoy leyendo: pero vosotros tenéis la unción del Santo. Vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ustedes ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira, óigame bien, ninguna mentira procede de la verdad. No hay mentira en la verdad. La Biblia dice: sea Dios verdad y todo hombre un mentiroso. No hay mentira en la verdad. Algunos dicen: no, la Biblia se presta para diferentes interpretaciones. ¡No! ¡Mentira! La Biblia tiene una sola interpretación. Satanás le da muchas interpretaciones, pero la Biblia dice: pero ustedes tienen la unción del Santo. Y los que tienen la unción del Santo le dan a la Biblia una sola interpretación. Por eso es que la Biblia dice que es un solo Dios. Por eso es que la Biblia dice que es un solo Señor. Por eso es que la Biblia dice que es una sola fe. Y por eso es que la Biblia dice que es un solo Espíritu. Alabado sea Dios en esta hora. A todos nos han entregado el mismo Espíritu. Aquellos que le han dado la espalda a la verdad, entregados son a espíritus de demonios. Porque el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarían de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y a esos se les ha entregado a espíritus de demonios. Pero aquellos que se humillan, aquellos que honran al Dios de la Biblia, aquellos que se rinden con humildad al Cristo que murió por ellos en la cruz del Calvario, aquellos que han lavado sus pecados en la sangre derramada por Él en la cruz, aquellos que todavía creen en el Cristo resucitado, aquellos que creen que va a sonar la trompeta y que Cristo viene a levantar una iglesia, aquellos que creen que hay que santificarse más porque lo que se va para allá arriba es una iglesia limpia, santa, pura, sin mancha y sin arrugas. Alabado sea Dios. A eso la Biblia le dice, pero ustedes tienen. Ellos no. Ellos entregados han sido a espíritus de demonios, pero ustedes tienen la unción del Santo. Estemos de pie en esta noche. Santo Dios. Santo Dios.